Eduardo Aguará, exactamente. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Anda bien? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire, al toque es acá, ¿eh? Un gustazo estar en el aire de Horizonte, que aparte es como un cotidiano de alguna manera. Totalmente. Semanalmente por lo menos nos estamos encontrando un par de veces. Exacto, con su gran programa. Así que un gusto, un saludo, un agradecimiento por... También por el espacio en este día tan importante que fue definido como el Día de la Nación Charrúa. Así que de alguna forma es un reconocimiento mínimo de parte del Estado, pero por cierto, bienvenido y que tiene su significancia, ¿no? Estamos a 193 años de la masacre de Salsipuedes, urdida por el primer presidente de la República, Fructuoso Rivera, en tierras entre Paysandú y Tacuarembó. Y bueno, lo que sí también es cierto es que, por un lado, que es muy bueno poder estar hablando y poder estar diciendo que cada vez somos más hermanos y hermanas a lo largo y ancho del territorio, que no solo nos autoidentificamos como descendiente de indígena, sino que muchos y muchas de nosotros reconociendo esa ancestría y determinada cultura que siempre logramos mantener viva a partir de nuestro más viejo, nuestras abuelas, nuestras madres, podemos decirnos también que vivimos desde esa sensibilidad y de esa cosmovisión indígena aún hoy. Y además, que me parece que puede ser interesante para darle más fortaleza a esto que estoy diciendo, como hacer un recorrido de muchas de las actividades que están planteadas en este marco, si les parece bien. Me parece bárbaro. Bueno, entonces, en la jornada de hoy, todos los días de la Nación Charrúa, todos los 11 de abril, en el monumento a los charrúas en el Prado, la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, una de las organizaciones más veteranas, digamos, de nuestro país, convoca siempre, y hoy está haciendo en este momento en el Prado, entonces, ese recordatorio donde siempre se trata de llegar con un mensaje, un sentimiento, también simbólicamente con una flor. En la jornada de hoy también, y a la misma hora, en el Museo del MAPI, esto en la Ciudad Vieja, todo esto es en Montevideo, pero bueno, vamos a hacer ese repaso igual. El audiovisual Udimar Hue se puede ver en la jornada de hoy, y también este próximo domingo, en el Centro Cultural Experimental de Malvin. Por otra parte, este jueves 11 también ya lleva varios años una proclama que se realiza conjuntamente con todas las organizaciones y que se lee en la Plaza Tomás Berreta de Míguez. Míguez es una ciudad que año a año está albergando esta actividad y también el encuentro de mujeres charrúas, que son encuentros generalmente bien importantes y multitudinarios. Y el 13 de abril, no me quiero saltear una actividad más que es bien importante de la jornada de hoy, porque hoy 18:30 en la sede del PIT-CNT se va a presentar el área indígena que va a estar trabajando en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales. Esto en la ciudad de Montevideo. Y el recorrido sigue porque también van a haber actividades en Aiguá este próximo 13 de abril a las 2:30 de la tarde. Esto convoca el grupo Inambice Care, que es un grupo cultural del departamento de Maldonado en el espacio Identidad y Monte. Y por cierto, en lo que es el memorial y sitio de memoria ahí en el paso de Salsipuedes, en la ruta 90, cerca de Teaticura, que eso les queda en el departamento donde emite, sí, Horizonte, es el sábado se puede ya estar llegando desde el sábado, donde va a haber un campamento, va a haber también actividades artísticas y ceremonia, y el domingo, ya entre las 10 y 11 de la mañana, se va a estar llevando a cabo la lectura de proclamas, de mensajes, y también siempre hay alguna actividad cultural año a año y ceremonial en el espacio mismo del sitio de memoria, ahí donde está el memorial. Así que más o menos por ahí, además de otras actividades y ceremonias que se llevan en el marco de los diferentes grupos en el país, son algunas de las que van a estar sucediendo en estos días, porque también es bueno como entender que se extiende, muchas veces no se restringe estrictamente al 11 de abril, sino que continúan en los días siguientes, porque además a nivel latinoamericano, en Brasil, por ejemplo, el 19 de abril también se conmemora el Día del Indio, entonces son fechas como importantes, para, significativas, sí, muy movilizadoras para nuestro pueblo, digamos. Para el colectivo, para el pueblo más o menos por ahí. Más o menos por ahí es el recorrido. Excelente, nos encantó. Así que el Faro Sur va a estar cargado de contenido. Sí, tiene mucho laburo esta semana. Como siempre, ¿eh? Sí, como tenemos siempre, laburo, pero lo vamos a ir desplegando. También hay que ver que... pero eso es más bien personal y de la producción del programa, que somos otro yo. Que hay que ver que los días, así como seguir una efeméride, hoy es un día importante, pero nosotros lo tenemos todo el año. O sea, todo el año estamos siguiendo esta temática, sí. O a nuestros grupos, o tratamos de fortalecer ahí. No es algo que se restringe a este día. Tenemos como aceptación y a la vez como cierta distancia de esta cuestión que busca, está bien, un reconocimiento, pero que también como que a veces deja las cuestiones como en fecha patria. Esto no es una fecha patria, esto es una recordación, es un memorial. En todo caso, como fecha patria, una de las fechas de nacimiento de la República Oriental del Uruguay, quizá una de las más tristes y más lamentables. Seguro. ¿No? Entonces, no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar, hay que recordar y entendernos, además, resilientes y vivos y resistentes hasta a un sistema que todavía nos niega como Estado. Somos de los pocos países que ha tenido una campaña terrible en contra del autorreconocimiento indígena, han denigrado durante décadas nuestras memorias, han obligado a nuestros abuelos, abuelas, tatarabuelos a silenciarse, a callarse, han sido sometidos a la servidumbre. Hoy a nivel político y el sistema político se debate las cifras de la pobreza, que siempre hay que ver que la cifra de la pobreza ahí engloba mayormente a pueblos que son descendientes de afro y de indígena, y en esto sí. no tenemos ninguna duda, y que va mucho más allá de la persona que hoy se autoidentifica indígena, porque sabemos que más del 30% de nuestra población tiene ascendencia indígena. O sea, este no es un país cuya población bajó estrictamente de los barcos. Y entonces, sabiendo que tenemos una cantidad de paisanos y de paisana y de gente del campo, de los pueblos del interior, de gente que está en los alrededores de las ciudades, viviendo muchas veces de las miserias del sistema, entendemos que tenemos una responsabilidad mucho más significativa que solamente dedicarnos a hacer actividad en 11 de abril. O sea, eso muchos de nosotros a esto lo tenemos claro, y es bueno saber que hay un llamado a nivel nacional a poder juntarse con otros, organizarse, estar atentos a lo que sucede, a también asumir esa responsabilidad política que va más allá de poner un voto, poner una confianza o depositar una confianza en un representante que nunca más vamos a volver a ver. Entonces, si es complejo hoy la situación que vivimos a nivel democrática, que está bastante devaluada, porque yo creo que hay gente que habla de que el sistema político uruguayo, que qué bueno, que no sé qué, y la verdad que ya esta elección empezamos como bastante bajo el nivel, ¿no? Un nivel democrático que está bastante cascoteado, con su figura bastante involucrada en situaciones complejas, de económica, vinculados con la delincuencia, con el narcotráfico, con intereses espurios que ponen en duda la democracia. Si está compleja la democracia occidental, todavía estamos complejos también a nivel de pueblo indígena, que necesitamos organizarnos, reconocernos, entender que debemos actuar también desde otras lógicas que no tienen que ver con la lógica occidental del representante enquistado que está ahí y genera nombre, pero no tiene pueblo atrás. Entonces, creemos que el movimiento indígena no puede prescindir de algunas figuras históricas del movimiento que han ayudado en el proceso de autorreconocimiento, visibilizándolo, pero hoy estamos en un momento histórico en el cual el pueblo indígena tiene que ponerse a aceptarse, organizarse y prepararse para lo que viene, porque estamos en un mundo complejo, muy complejo, política, económica y socialmente y culturalmente, ni que hablemos, y tenemos algo para aportar en este momento. Tenemos una voz para dar, un sentido para transmitir, y no es, o no debería ser, en el mejor de los casos, para no bastardear nuestra causa, desde la lógica occidental colonialista, en la cual nos abogamos representación de pueblo que ni nos conoce, tal y como le pasa a la democracia, que a veces no se sabe a quién se vota, o se termina yendo el voto para no sé quién, que nunca más lo voy a volver a ver hasta la próxima elección, con suerte, si pasa por mi pueblo. Entonces, eso es por un lado. Y después, que tenemos una tarea profunda quienes nos autoidentificamos, y es precisamente irnos ahora sacando del lomo y de la mente y del espíritu toda esa cultura que todavía nos tiene como nos tiene, y realmente hace mucho tiempo se burlaban de los indígenas, hasta hace muy poco. Uh-huh. Incluso se decía, bueno, son pocos y están todos peleados. Bueno, el censo pasado ya demostró que tan pocos no éramos. Que hay diferencias en el movimiento indígena, como lo hay en el sindical, como lo hay en el político, aún dentro de los mismos partidos, y sí, los hay. Yo creo que hoy el pueblo indígena no está dividido, se ha multiplicado. No se ha dividido en muchas organizaciones, se ha multiplicado la cantidad de organizaciones, tal como la cantidad de gente. Pero tenemos que empoderarnos, es decir, construir poder nuestro, porque nada nos sirve leyes que después no las podemos defender, o que terminan en tres cargos, que después no lo sacás nunca más de ahí, o se genera la disputa de poder occidentales donde estás peleando por el cargo, y acá muchos y muchas de nosotros sentimos que hay que pelear por la causa, y la causa de los pueblos indígenas hoy está clarísima, es la lucha por la vida, no es por el acomodo, no es por el cargo público, no es por la ley por tener una ley de cuotas, no es por un como una retribución por lo que les pasó a otro. No necesitamos para nosotros, necesitamos para un pueblo que todavía hoy, siquiera quienes estamos en las organizaciones indígenas, los conocemos en profundidad. Porque todavía tenemos pueblo en los montes, todavía tenemos pueblo en los rancheríos, todavía tenemos pueblo en las periferias de las ciudades ocupando terreno, todavía tenemos un montón de pueblo indígena desconocido que tenemos que congregar, abrazar, que es diverso, y que no podemos usarlo para ahora generar una nueva casta de representantes indígenas que mañana van a ocupar 3-4 cargos y se van a generar 6 o 7 empleos públicos. Por ahí no pasa la lógica de muchos y muchas de los indígenas, porque entendemos que en nuestro interior convive la bestia occidental que nos ha oprimido y llevó a situaciones como las de Salsipuedes. Y acá es bien claro, es bien, bien triste también, posterior a la masacre de Salsipuedes, la matanza que generó el primer presidente, en lo que fue una traición a quienes siempre habían luchado y tratado de mantener la libertad, la forma en que se repartieron todas las tierras que están, por ejemplo, en el departamento de Paysandú. Y ese es un robo que se puede seguir a lo largo de la historia porque están los nombres, porque sabemos cuáles son esas tierras, porque sabemos que eso fue así y quiénes fueron los destinatarios de este robo primario. Entonces, a partir de ese robo, todos los demás, todos nosotros, somos desposeídos. Y puse el ejemplo de Paysandú, pero esto se extiende no solo a Uruguay, sino a gran parte de América. Somos los despojados de todo eso. Tanto como fueron despojados de la posibilidad de vivir en su tierra y con su libertad y su cultura los afro, a los indígenas que preexistentes en este territorio, pues bien, nos ha ido pasando lo mismo. Entonces, en este momento, que los líderes mundiales están en una crisis bárbara y casi arrastran al planeta a una tercera guerra mundial que es posible que ya se esté disputando, que los líderes políticos a nivel latinoamericano parece un club de vedettes a veces en cuanto a los planteos que tienen, las cosas que suceden a nivel país, la crisis de tenemos legisladores que están vinculados con el narcotráfico, tenemos desde presidencia hasta donde queramos hurgar, tenemos pedófilos, tenemos gente misógina, tenemos gente que está mirando solamente por su cuenta bancaria y la de su amigo empresario, y además tenemos políticos que han entregado nuestro territorio y que vienen arrasando con la naturaleza que queda, porque hacen otro cálculo. Entonces, en este año electoral, los indígenas tenemos también que presentarnos y hacer ese llamado de atención. A cada uno en el interior. Desde donde yo estoy diciendo, estoy trabajando y qué es lo que estoy haciendo, llamar a nuestros hermanos para que tomen también esa conciencia y a su vez expandir esto, porque la lucha en la que estamos hoy a nivel planetario es por la vida. Necesitamos defender nuestro territorio y la vida, que es lo que no solo garantizará el futuro de nuestras nuevas generaciones, sino nuestra propia generación. Hoy está interpelada la posibilidad de que el ser humano se mande desastres a nivel planetario, regional o local. Exacto. De todo tipo. Eduardo. Entonces, eso es lo que tenemos para compartir. No queremos dejar de agradecer este espacio y la existencia de medios como este que siempre nos han brindado espacio. Por favor, merece, Eduardo. Se nos va el programa, por eso queríamos saludarte y agradecerte por tu momento y por tus palabras, siempre tan claro, ¿eh? Vamos arriba, hermano, y estamos en lucha. Cuídese. Un abrazo, Eduardo. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Allí pasó Eduardo Aguará.